El reflejo. El término reflejo se debe a René Descartes, quien vivió desde 1596 a 1650. El fundador del mecanicismo concibe el organismo como mecanismo en constante funcionamiento. Los que regulan y aseguran la marcha de la máquina corporal son los espíritus animales. Se trata de espíritus totalmente materiales. De aquí el término espíritus animales, que hoy parece chocante y anacrónico. Esos espíritus llevaban información desde la periferia sensorial al centro nervioso y desde allí regresaban a la periferia para excitar y accionar a los músculos. Descartes ya sabía que los nervios eran los caminos de los espíritus animales. El cerebro lo consideraba como centro y encrucijada de esos caminos. En todo caso, los espíritus animales recorren el territorio corporal reflejamente. Son comparables al rayo de luz cuando incide en el espejo y se refleja. Por lo demás, Descartes poseía una noción sorprendentemente clara del reflejo condicionado, si bien da de él una explicación mentalista. En una de sus cartas al padre Mersenne, escribe: «La misma cosa que da deseos de bailar a algunos puede hacer llorar a otros. Esto se debe a que las ideas que están en nuestra memoria han sido excitadas. Quienes han gozado alguna vez en bailar mientras se ejecutaba cierta melodía, tan pronto como la vuelven a escuchar, les vuelve el deseo de bailar. Si por el contrario, otra persona que, al mismo tiempo que se entrega animadamente al baile, recibe un motivo de aflicción, se entristecería involuntariamente al escuchar otra vez la música del baile. Yo pienso que, si se azotase a un perro 5 o 6 veces al compás de un violín, tan pronto como escuchase de nuevo esa música, comenzaría a aullar y huir». Quien describió por primera vez, con lujo de detalles, los reflejos espinales de la rana, en 1750, fue el pastor anglicano Hales. Al parecer, dividía su tiempo entre sermones y sapos decapitados. En la misma época, descubrió el escocés White el reflejo pupilar. En 1822, demostró Magendie, el gran fisiólogo alemán, que los nervios raquídeos eran mixtos y localizó las trayectorias de las fibras sensitivas y motoras. El ruso Sechenov puede considerarse como uno de los más definidos precursores de la actual reflexología. En su libro Los reflejos del cerebro, publicado en 1863, desarrolló una teoría neurológica de la actividad mental. Sechenov es el primero quien niega la libertad moral en nombre de la neurología, diciendo: «La causa primera de todo acto humano está fuera del hombre, no es el hombre». Entre los contemporáneos fue Spencer, el máximo representante del positivismo inglés, quien habla de reflejos nerviosos. Asoma la idea de que la conducta instintiva, tan admirable en los animales inferiores, podía reducirse a reflejos nerviosos innatos. La noción de reflejo condicionado es utilizada por el premio Nobel francés Charles Richet entre 1850 a 1935, quien recurre a los reflejos psíquicos o reflejos de adquisición para explicar el aprendizaje. La parte que Bechterew tuvo en el surgimiento de la reflexología ya la hemos expuesto. Pavlov mismo ha reconocido la influencia estimulante que recibió de Bechterew, de Ferrier, Goltz, Cherrington y otros investigadores neurológicos de su época. ¿Qué es un reflejo? Los reflejos son, según Pavlov, los mecanismos fisiológicos de la adaptación. Los define así: los reflejos constituyen el fundamento de la adaptación constante del organismo al medio que lo rodea, adaptación que permite al organismo estar en cierto equilibrio con el medio. Aunque no les agrade a los reflexólogos el término homeostasis, inventado por Cannon, es evidente que Pavlov coloca los reflejos al servicio de la homeostasis que todo organismo necesita mantener con su medio circundante. Dos clases de reflejos aseguran la adaptación del organismo superior a su medio: incondicionados y condicionados. Los reflejos incondicionados nacen con el animal. El organismo del neonato ya lleva dentro de sí ciertos arcos reflejos en condiciones de funcionar. Para que funcionen, hace falta la aparición del estímulo natural o absoluto. En los perros de Bechterew, por ejemplo, el estímulo absoluto era el frío. Cambios térmicos inciden en los receptores de la piel y determinan un reflejo incondicionado, una reacción específica bien definida. ¿Cuáles son las características de los reflejos incondicionados? Primero, son congénitos, es decir, son específicos y hereditarios. Segundo, son vitalmente necesarios, pues constituyen la base esencial de la vida fisiológica. Algunos reflejos congénitos son tan vitales que si dejan de funcionar, sobreviene inmediatamente la muerte. Tercero, son firmes y permanentes. En particular, los reflejos incondicionados de decisiva importancia vital persisten firmemente desde el nacimiento mismo, solo desaparecen con la muerte. Cuarto, son notablemente automáticos y autónomos, no dependen de la voluntad y obedecen a su propia ley. Los reflejos incondicionados funcionan en notable independencia de la corteza cerebral. De aquí que estos reflejos persisten cuando se interrumpe la función de los hemisferios cerebrales, durante el sueño, por ejemplo, o en la anestesia general. Los reflejos condicionados. Todo medio circundante plantea al animal dos tipos de exigencias, fijas y cambiantes. La mayoría de los aspectos biológicos del medio de los cuales depende la vida son fijos. Por ejemplo, la permanente necesidad y presencia del oxígeno respiratorio, de la luz, de cierta energía mecánica, térmica, etc. Pero los aspectos sociales del ambiente humano varían enormemente. No son los mismos hoy que hace 30 años. No actúan de igual modo sobre el infante, el escolar, el estudiante y el profesional. El indígena se traslada desde la selva a una urbe moderna. Experimenta muy vivamente la variación. Pues bien, el sistema de nuestros reflejos innatos nos adapta a los aspectos fijos del medio, pero las condiciones variantes del medio requieren una adaptación igualmente variante. Son los cambios del medio circundante los que determinan en los animales superiores, máxime en el hombre, sistemas de reflejos cambiantes, es decir, conductas aprendidas. Los reflejos condicionados del hombre comprenden la totalidad de su conducta aprendida. Los comportamientos motores, como los hábitos motores y de habilidad. Los comportamientos verbales y pensantes, es decir, la actividad intelectual. Y los comportamientos emotivos. Es evidente que uno vale lo que valen sus reflejos condicionados.